Bueno, a verdade é que esta peza... É algo agarimosa. Pon os pelos así de punta. Os cabelos de punta, así. Importantísima a letra e a mensaxe, non? Sí, sí. Bueno. Por eso digo que as cantigas débense escuitar. Débense, a vez que as escuitas, que léela. Claro, unha mensaxe. Sí. Bueno, como dixemos ao comezo do noso programa, hoxe é o día da celebración de San Pedro e San Pablo. Pois temos outro lado do fío telefónico a un Pedro. Vamos a felicitalo e ao mesmo tempo desexarlle moitísimos parabéns. Moi boas tardes, Juan Pedro. Julio, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e bueno, pois o que nos queríamos, aparte de felicitarte, pois que nos contes novidades, cousas importantes que están a facer, que se están a realizar precisamente a Asociación de Bercianos en Cataluña, a SOBECAT, ten previsto pois unha celebración que cada ano fan alí en Galicia, homenaxean a un berciano ilustre, non? Como vai ser eso? A ver, contanos. Lo primero, gracias por acordaros en el Día del Santo de hoy de mí. Armando, buenas tardes para ti también y para los buenas tardes. Muy bien. Y bueno, pues sí, un año más estamos preparando lo que es la fiesta Alecrim 2019 en Galicia. Es una fiesta que hacemos con todas las asociaciones gallegas y berciana aquí en Cataluña. Nos trasladamos todos en época estival para allí y acordamos, pues eso, entregar los premios Alecrines un año más. Y tenemos nosotros, como bercianos, hemos apostado en dos candidatos. Ajá. Los cuales yo creo que han sido bien acogidos para nosotros. Y estarán ahí presentes en el próximo día 8. ¿Quiénes se puede descubrir ese secreto o es secreto del todo? Pues no es secreto, ya está publicado. Ajá. Está ya dentro de lo que son las redes. Y por parte de los bercianos tenemos la suerte de poder contar un año más con Embutido Santa Cruz. Ajá. La cadena de embutidos que ya tuvo el honor de estar presente como berciano ilustre con nosotros aquí en Cataluña. Hemos apostado también por ellos allí y nos acompañarán para estar ese día. Y también hemos tenido la gran ocasión de estar pues con una de las empresas que ya iba años trabajando aquí en Cataluña, que es... colaborando también con Asobecat y con otros muchos estamentos gallegos. Sí, sí. Exactamente, claro, Reforma sí. Carrete. Reformas Carrete en el nombre de la el nombre de la empresa, en el nombre de la cual se está trabajando, y estará Mercedes. Es la protagonista para nosotros allí en Galicia, la cual la vamos a hacer homenaje. Y yo creo que será un éxito, igual que el año pasado lo tuvimos también con Comprar a Tope, que estuvo presente con nosotros. Muy bien. Bueno, pues eso, o primeiro que hai que facer é eso. Aparte de felicitarte polo santo, felicitarte tamén polos éxitos que estás acadando como ASOBECAT, como Asociación de Bercianos en Cataluña, que por certo, van seguindo moi de cerca a Ponferradina, ¿no? Sí. Sí, estamos en ello, a ver qué tal es el resultado próximo. Sí, sí. Esperamos con ganas que vuelvan a subir a la segunda categoría. Sí, sí. Y poder disfrutar aquí en Cataluña de ellos. Ya estuvimos presentes en el partido que tuvo, con Cornellá. Tuvo lugar en Cornellá, y bueno, aprovechamos para ver a mucha gente del Bierzo por ahí reunida. Sí, sí. Y fue una tarde bastante histórica, pese al resultado, pero bueno, se pudo remontar en casa nuevamente. Muy bien, bueno. Bueno, pues nada, eso era lo que queríamos, unos minutitos para robarte unos minutos para felicitarte. Pero yo quiero decirle una cosa, y también... que el año pasado tocó vos Navia de Suarna. ¿Y este año? Este año me vais a permitir que me quede en blanco, pero lo estaba buscando. Te lo dice Armando, que me parece que lo tiene en su agenda. Bueno, esto está preto, cerquita de Santiago de Compostela. Exactamente. Sí. Sí, sí, sí, lo tenía en mente, pero se me ha quedado. Touro, bueno. Me parece que... Sí, es en Touro, sí. En Touro. Donde hay un plató de televisión de Galicia. Ahí sí, sí, en Touro, bueno. En Touro. Bueno, que os deseamos muchísimo éxito, que tengáis un buen verano, que espero que también le desees a nuestros oyentes ese mismo placer para todos los que nos están escuchando, y a todos los bercianos y a todos los gallegos que nos escuchen, y no gallegos también, pues eso, que tenga un feliz verano y que disfrutéis de ese gran evento que realizáis cada año en Galicia. Por supuesto que me sumo a esos deseos que has nombrado y comparto con ellos, y bueno, estaremos presentes, y sobre todo a todos, respirar, cuidar estas temperaturas que estamos teniendo, sí, y que en Galicia se respira mejor. Sí, bueno, sí, se va a respirar un poco, bueno, más de fresco. Por cierto, cuando vengas tienes otra obligación con nosotros, que es decirnos cómo tienes preparado los siguientes eventos de Sobecat, ¿eh? Exactamente, estamos en ellos preparando y estudiándolos a ver qué tal lo vamos a realizar este año nuevamente, y ya os contaremos fechas. Muy bien. De acuerdo. Bueno, pues eso, que termine de celebrar el día de San Pedro, una gran verbena, y que brindes a nuestra salud. Exactamente, brindaré a la salud vuestra, a la salud de todos los oyentes, y un abrazo para todos. Muchas gracias, venga, Juan Pedro. Pases un buen día. Saludos, hasta luego. Saludo. Despedimos a Juan Pedro con música que ten preparada especial aquí, o noso técnico. Música que acaba de salir... Do forro, ¿no? Sí. Un tal Marcos Foxo, sí, acaba de publicar un CD que ten moito que ver coas cantigas bellas e novas. Sí. Vamos alá.